Hoy, 16 de octubre, día de la Acción Global por la Soberanía Alimentaria. Se van hasta allá como que una todo esto ahí. La actual intensificación de la crisis capitalista desnuda el cinismo de los pronósticos formulados apenas algunos meses atrás por los poderes mundiales respecto de la rápida recuperación de la economía mundial. Frente a la actual situación, tanto en el norte como en el sur, se pretende una vez más descargar el costo de la crisis sobre los sectores populares a través de renovados planes de ajuste, del ataque a los derechos sociolaborales de millones de trabajadores y trabajadoras y por medio de la implementación de políticas de recolonización en nuestro continente y en nuestras regiones del mundo. Esta realidad se expresa en los países de nuestra América, en la creciente mercantilización de los bienes comunes naturales, promovida por la expansión de las llamadas industrias extractivas, en particular del agronegocio, cuya expansión estimula los movimientos especulativos y contribuye al aumento del precio de los alimentos a nivel mundial y a la erosión de la soberanía alimentaria y popular, así como de nuestra cultura en la región. Esta avanzada extractivista es la responsable del incremento del hambre y la desnutrición que padecen más de miles de millones de personas en el mundo. La pretensión de satisfacer la creciente demanda energética a partir de la producción de combustibles de origen vegetal no hace más que agudizar esta situación y contribuir al calentamiento global que pone en riesgo la vida de todo el planeta. La agricultura, el agua, la alimentación y nuestros bienes comunes naturales son objetivo natural central del gran capital financiero. Mediante grandes inversiones se acelera nuestra región y concentración de la producción en el procesamiento de comercialización de productos agrícolas y se ha profundizado la dependencia frente a los agrotóxicos y otros insumos industriales. Las acciones de rechazo a esta situación protagonizadas por las organizaciones y movimientos sociales, campesinos e indígenas en nuestra América están siendo crecientemente ocultadas, criminalizadas y perseguidas a pesar de que es evidente que nuestros pueblos y nuestra madre tierra están en grave peligro. Una vez más, el 16 de octubre, Día de la Acción Global por la Soberanía Alimentaria, las organizaciones que integramos el capítulo Argentina del ALBA de los movimientos sociales, nos movilizaremos acompañando las acciones mundiales convocadas por la Vía Campesina Internacional para denunciar la situación señalada y para reivindicar el derecho de nuestros pueblos a la soberanía alimentaria y a la vida. Frente al debate sobre la propuesta de ley contra la extranjerización de la tierra en nuestro país, señalamos la imperiosa necesidad de vincular esta cuestión al debate en torno a un modelo de producción agrícola sustentado prioritariamente en la defensa de la agricultura familiar y el autoconsumo y no en los intereses comerciales de los grandes pools de siembra extranjeros y nacionales. Convocamos a todas las organizaciones y movimientos sociales y populares del país a acompañar y fortalecer nuestros reclamos y a ratificar la necesidad de avanzar decididamente en la consolidación de la integración de los pueblos de nuestra América. En base a los principios, encaramos por el ALBA y en pos del fortalecimiento de los procesos de consolidación de la democracia participativa y soberanía popular en nuestra región. Luchamos contra la cultura de las semillas transgénicas y contra el proceso de concentración de la tierra, denunciando también el hostigamiento y la represión de nuestras comunidades indígenas y campesinas que resisten el avance del capital privado sobre nuestras tierras bajo el amparo y protección de las autoridades provinciales y locales. Nos movilizamos en defensa de nuestra madre tierra y por una reforma agraria integral, una única solución efectiva para lograr el enfriamiento inmediato del planeta. Por la defensa y soberanía alimentaria popular, nos movilizamos por la integración solidaria de los pueblos latinoamericanos, contra la criminalización y represión de las resistencias populares. Solidaridad con los campesinos de Ojahuán y resistencia hondureña. Solidaridad con el movimiento campesino criminalizado en Colombia y por una ley de tierras que priorice la agricultura familiar y el autoconsumo popular. Hoy, 16 de octubre, estamos marchando por el Día Nacional de la Acción Global por la Soberanía Alimentaria. Integramos la articulación continental de los movimientos sociales hacia el ALBA, capítulo argentino. Central de Trabajadores de la Argentina, CTA. Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina. Frente Popular Darío Santillán. Juventud Rebelde, 20 de diciembre. Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, MULCS. Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, CTD Aníbal Verón. Equipo de Comunicación Popular, Pañuelos en Rebeldía. Grupos de Estudios sobre América Latina y el Caribe, GEAN. Y REDER, Red de Solidaridad y Hermandad con Colombia Argentina. También está aquí la Coordinadora de Organizaciones y Populares y Movimientos Populares de Argentina, COMPA. También nos están acompañando la Federación Universitaria de La Plata, la Federación Universitaria de Buenos Aires, adhieren también la Federación Universitaria de Rosario, Grupo de Solidaridad con la Galle. También está acompañándonos FAEA, Federación Argentina de Estudiantes de Agronomía. ¡Somos tierra! ¡Somos tierra para alimentar a los pueblos! En lugar está Olga Alfaro, de la Organización de Trabajadores Rurales de Alto Valle, Mendoza. Olga, ¿te podés acercar? Sí. No, por acá está. La provincia de Mendoza dice presente en el Día de la Soberanía Alimentaria y trae su apoyo. Bueno, ahora vamos a invitar a Berta Cáceres. Berta es integrante de la resistencia hondureña. Ella es de la coordinadora de COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Un aplauso para la compañera que viene a traer su apoyo a esta lucha, que también es una lucha de todos y de todas en el continente. Globalicemos la lucha. No se escucha. Globalicemos la lucha. Hermanos y hermanas, como les decíamos, en este momento que recorremos por lo que es este país, queremos convertir una vez más este espacio de solidaridad en una tribuna de denuncia sobre lo que pasa en Honduras. Queremos denunciar en este espacio popular que es mentira que en Honduras se viva en normalidad, que el error de la OEA de incorporar a Honduras en su seno ha costado más impunidad al pueblo, contra el pueblo hondureño. Hoy en este momento, en este tiempo de más de 2 años de resistencia contra la dictadura, contra la represión, los Estados Unidos han incrementado su presencia y su ocupación y el intervencionismo en Honduras. Seguimos siendo un gran laboratorio, un gran portaavión del imperialismo para avanzar en un modelo de muerte, de coloniaje, de dominación, en el que no tolera que los pueblos del mundo nos alcemos con dignidad y que nos autodeterminemos, que seamos dueños y dueñas de nuestros propios procesos, de nuestra propia liberación. Y en este caminar, el pueblo hondureño no renuncia a ese proceso de esperanza, a ese proceso de transformar nuestro país y echar para atrás ese modelo de muerte, de dominación, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo, porque le apostamos vamos a desmontar todas las formas de dominación. Esa es la propuesta de la resistencia de nuestras organizaciones de base, de movimiento social, que nos hemos concentrado en la lucha social, en la lucha contra la privatización de nuestros bienes naturales, contra los grandes megaproyectos turísticos, mineros, de expansión, de monocultivos, de transgénicos, contra las bases militares, contra el incremento de la militarización que se expresa en más financiamiento al ejército y la policía asesina en Honduras, para más paramilitarismo, donde participan exoficiales militares de la Fuerza Armada salvadoreña, colombiana y de otros lados en su papel de mercenarios. Queremos decirle que el pueblo hondureño, a pesar que ha salido de las agendas de los grandes medios de comunicación global, seguimos con esa firmeza de construir ese país digno con soberanía alimentaria. Por eso es fundamental esta lucha, porque la lucha por la soberanía alimentaria es una causa política de lucha social a la cual no podemos renunciar, que tiene que ver con nuestro derecho a alimentarnos. Y esa es también una gran causa del pueblo hondureño contra la dominación. Hermanos y hermanas, queremos manifestarles nuestro agradecimiento reiterado al pueblo argentino, que ha sido muy, muy solidario con la causa y la resistencia hondureña. Para nosotros, su lucha contra la impunidad y en la defensa de los derechos humanos es una inspiración y nos motiva, porque sabemos que si se permite la impunidad, esta se vuelve a dar, como lo que hemos pasado en Honduras en pleno siglo XXI, un golpe de Estado. Termino diciéndoles que hay que recordar a quién nos enfrentamos: a poderes imperiales, transnacionales, de los organismos financieros internacionales, que no van a desistir de ese proyecto de muerte e intervencionismo, y que debemos de articularnos como movimientos sociales, porque dispersos no podremos enfrentarlo. Recordemos a quién nos enfrentamos en cada momento, y que esto nos aliente a fortalecer nuestras luchas de base, que son las que sostienen las grandes causas y procesos emancipatorios liberadores. Así que una vez más agradezco, y con ánimo, con esperanza, les invitamos desde el pueblo hondureño, desde los pueblos indígenas y negros, que libramos también una lucha fuerte en una situación muy adversa y difícil. Les animamos a continuar en todas las luchas de este pueblo generoso y solidario. Adelante, compañeros y compañeras, ya basta de aguantar, llegó la hora de luchar, basta ya de aguantar, llegó la hora de luchar, basta ya de aguantar, llegó la hora de luchar. Muchas gracias. Honduras, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Honduras, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Honduras, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Volvemos a darle un aplauso a Berta Cáceres, que vino a traernos su abrazo de lucha. Berta es la coordinadora de COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Recordamos que estamos aquí en este Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria. Nos movilizamos por la defensa de la soberanía alimentaria y popular, por la integración solidaria de los pueblos latinoamericanos, contra la criminalización y represión de las resistencias populares. Movilizamos en solidaridad con los campesinos del Bajo Aguán y la resistencia hondureña. Solidaridad con el movimiento campesino criminalizado en Colombia. Por una ley de tierras que priorice la agricultura familiar y el autoconsumo popular. Marchamos por la soberanía alimentaria. Ahí anda buscando Miguel. Miguel se va a la comida.